bendiga, todo esté en tu mano, Padre mío, en esta noche, para que la excelencia del poder sea tuyo y no mío, Señor. Yo entiendo que tú eres todo poderoso, eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria que levanta mi cabeza, nada de mí, todo de ti en esta noche, Dios mío. Levanta al que está caído, fortalece las rodillas endebles, a través de tu palabra sana, liberta, Padre Santo. Oh, gloria al que vive, aduéñate del ambiente, aduéñate de los ángeles, inicia liberación a distancia, que hasta los transeúntes que pasen por este lugar, al frente de esta tu casa, puedan sentir que tú estás en medio de tu pueblo. Aquí va a haber guerreros, la gente que te ama, los que te adoran, los que saben cambiar el ambiente, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Aquí estamos en esta noche, hazlo otra vez, y la gloria es tuya, papá. Denle ese aplauso al Señor. Su nombre, gloria al Señor, puede sentarse si así alabado es el Señor, tiene donde hacerlo, si no se queda de pie como lo guarda. Yo voy a ministrar a un lugar, bendito sea el Señor, que algunos le dicen la neverita, otros el freezer. Eso está por constancia, bendito sea el Señor, entre medio de constancia y la olma de Ocón. Que para usted hablar por teléfono, ella echa otro teléfono. Si hay tres en la casa, lo echan en un jarrito de salsa y lo llevan hasta arriba, hacia un árbol, con una soguita, y cuando suena, vuelve lo baja. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, para los que están pidiendo ministerio. Mi alma adora al Cristo que vive. Y ahí me cuenta el pastor que cuando mandaban unos guardias, porque por allí hay un parque, bendito sea el Señor, aleluya, donde hay muchas plantas, bendito sea el Señor, y están cuidados ahí por los militares de la floresta, bendito sea el Señor. Usted sabe cuáles son los de la floresta, ¿verdad? Medio ambiente y ese asunto, bendito sea el Cristo que vive. Y él me dice que ahí había guardia que lo encontraban casi con hipotermia del frío que hacía ahí arriba, pero lo encontraban de pie y con el fusil en la mano, porque estaba en el servicio. Bendito sea el Señor, aleluya. Mi alma bendice a Jesús. Así que los que están de pie, pero si usted se deja usar de Dios, usted puede hacer un relevo, bendito sea el Cristo que vive. Decirle, siéntate tú un ratito, que ahorita la agarro yo la silla, y así nos gozamos todos en el Señor. Alabado sea el Cristo que vive, permaneciendo en la palabra. Es el tema que voy a ministrar en esta noche. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Permaneciendo en la palabra es el mensaje que el Señor me ha entregado. Bendito sea Jesús, y es el que voy a ministrar en esta noche a la luz de la misma palabra, la palabra del Señor, aleluya, que donde está todo, la zapata, donde está el principio, el final, y todo lo que nosotros portamos del Evangelio y todo lo que hemos conocido, es de vital importancia en nuestra vida. Pese que en estos últimos tiempos no se le da la prioridad necesaria que demanda la Escritura, este libro sagrado, que es la palabra de Dios, totalmente inspirado por el Espíritu Santo. Alabado sea el Cristo que vive. Ha tenido grandes oponentes, grandes gente que se han opuesto a la predicación del Santo Evangelio y de la Santa y Bendita Palabra. Bendito sea el Cristo que vive. Se han levantado gente con filosofía humana queriendo levantarse en contra de la Palabra de Dios. Esta palabra, la Biblia, no es un libro normal, bendito sea el Señor, ni es un libro común y corriente. Y a pesar que muchos se han levantado en contra de la Sagrada Escritura, no han podido detener. Nosotros tenemos el privilegio, por eso cuando yo leo la Escritura, siempre acostumbro a darle gracias al Señor por ella, porque hubieron gente que perdieron la vida para que usted tenga la vida en sus manos, para que tenga la palabra de Dios. Antes leía la Escritura en latín, nadie la entendía. Bendito sea el Cristo que vive. Algunos la interpretaban a su manera, pero por causa de la voluntad del Eterno, cada uno tiene una Biblia donde puede confirmar que lo que se está predicando viene de parte de Dios y que su palabra lo dice. Bendito sea el Señor. Hay quienes no les interesa mucho la exposición de la palabra, no les interesa que alguien esté disertando. Es más, algunos todavía ni entienden. entiende que cuando alguien está predicando, Dios está hablando. Todo lo que está en la Escritura, bendito sea el Señor, cuando Dios está hablando a través de su palabra, el pueblo hace un stop para ver cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que quiere enseñarnos. Este es el mapa que nos va a llevar al cielo, y lamentablemente hay gente que se está perdiendo con el mapa en la mano, porque no han permanecido en la Sagrada Escritura. Permanecer es mantenerse. Cuando usted permanece en algo, usted se mantiene en algo, usted tiene fundamento, usted tiene acedero. ¿Por qué quiero predicar de esto en este día? Porque hay muchos valores, muchos principios que están siendo golpeados por la falta de conocimiento de la Escritura, porque los hermanos, el pueblo, lamentablemente se ausenta cuando hay estudio. Han entendido que estudiar la Escritura es pecado. Incluso algunos golpean, bendito sea el Señor, aleluya, y golpean todo lo que te conocen, porque no tienen conocimiento de la Sagrada Escritura, no aman la palabra. Y el que no conoce la palabra se le manifiesta en cierto punto un tipo de ignorancia, para no decir brutalidad. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Algunos dicen, esto no consiste en teología. Bendito sea el Cristo que vive. Hay gente que yo sé que se jactan de decir que son teólogos y están con una teología así, tío, pero todo el que predica está usando la teología, porque está estudiando todo lo relacionado con Dios. Ataca también la hermenéutica, pero todo el que interpreta correctamente el texto es porque tiene hermenéutica. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Y un sinnúmero de cosas donde muchos creen que el estudiar es pecado, y que ustedes van a formar el cerebro, que se va a corromper, no porque otro lo corrompió, por la falta de conocimiento. Pero el que tiene conocimiento en la Escritura puede cambiar los tiempos, pero ellos cambian los tiempos. Pueden cambiar los hombres, pero ellos van a ser los hombres que van a cambiar los tiempos, porque portan una palabra. Hay gente que está vivo por una palabra que Dios le entregó, por un mensaje que escuchó, por algo que Dios le dijo. La palabra de Dios causa movimiento. La palabra de Dios no te cae, causa vida. La palabra de Dios no llega vacía. La palabra de Dios, cuando alguien la pone en práctica, va a ser indetenible. ¿Quién adora al Señor? Dígame la secuencia de esta noche que yo vine a predicar. El pueblo le gusta que le hablen de unción, que le hablen de gloria. Uno es el que vive, y han entendido como que los predicadores tienen una varita mágica. El que conoce la palabra, no hay que apoyarlo mucho, no necesita que lo manipule. Aquí hay gente que sabe lo que vive, a mi alma adora al Cristo que vive. Y el que sabe lo que vive, no hay que decirle muchas cosas, porque la Biblia le camina en el cuerpo. Cuando se le está hablando de la palabra, ellos sienten que el verbo, esto carne que está hablando su vida, que no gloria a Dios. El pueblo lo que necesita es Biblia, revelación de la palabra. Habemos mucha gente, hay mucha gente que tiene unción, tiene evidencia de poder, pero le falta conocimiento. Y la unción tiene que ir acompañada del conocimiento. El que no tiene conocimiento, como que usted le da una vez y un alma de fuego y te la pone en la mano, y como no sabe usarla, fácilmente el mismo se da un tiro. Bendito sea Jesús. O mata a alguien. Yo no sé si usted ha conocido personas que han tenido amigos, familiares, hasta esposos, hijos, que limpiando el alma de fuego se le ha escapado un tiro y ha matado a otro. Hay gente que tiene buenas intenciones, pero con buenas intenciones no se predica solamente el evangelio. Con eso no basta. Aquí hay que tener Biblia y hay que tirar hoja para la izquierda. Usted no puede tener una doctrina basándose en conocimiento de otro. Y yo vine llamando atención en esta noche. Si usted se guarda para Dios, usted tiene que saber por la Biblia por qué usted se guarda, por qué camina así, por qué viste así. Usted tiene que dominar todo lo que doctrina dentro de la iglesia, para que nadie se confunda. Todavía no es Cristo que vive. Usted tiene que saber por qué que algo es pecado. Porque es cierto que nosotros predicamos, hermano, pero a veces atacamos cosas sin conocimiento. No consiste que usted diga al pueblo que algo es pecado si usted no lo convence por la Escritura. Alabado sea el Señor, que a Dios no le agrada. Entonces yo he aprendido que la comida no se estraga, la comida se sirve. Porque si a usted le van a dar un almuerzo, si se lo estragan en la cara, usted no se lo come. Nosotros no podemos simplemente levantar un día un mensaje y decirle a una persona, a ti te va a llevar el diablo por vestir así. No, te tienen que llevarlo al conocimiento y enseñarle por qué es que está mal esa conducta, dónde es que está el pecado, porque a Dios no le agrada así. No repita todo lo que usted escuchan, puede llevarle un poquito más, hermano, imita todo lo que ve que el otro está haciendo. Usted tiene que tener base bíblica para atacar todo lo que usted está atacando. Cuando se levanta, pues predicar la palabra, ellos van a manifestarse, se van a engreñar, tu diente va a rugir, pero el mismo Espíritu de Dios le va a hacer entender, aunque te revolte la palabra que lo dice, aunque te ponga bravo la escritura que lo establece. A mí me tira gente y me dice, mire sierva, yo siento que usted tiene una palabra para mí, Dios me dijo, yo soy al que vive y que liberta. Y yo sé que Dios me va a hablar, dígame lo que Dios me tiene que decir. Dios me va a hablar de eso, quiero que él me hable. Le digo, mamita, tú tienes Biblia. Si tengo una, digo, ábrela. Y empieza a estudiar un libro que ahí Dios te va a dar palabra. Ay, María, ver al Cristo que vive y que liberta. El que dice que Dios no le ministra escudriñando la escritura, está seco, está hueco y está vacío. Aquel que se le en la cabeza, que está pleito, viene fuerza. Y si usted no tiene base bíblica, no va a poder estar de pie. Y si son predicadores y están empezando, yo quiero que usted sepa que usted va a predicar en la iglesia donde después le van a entrar para una oficina, para que usted muestre bíblicamente que lo que usted dijo es verdad. Porque a veces uno ministrando, bendito sea el Señor, no cita el versículo con el capítulo, pero tú sabes que la Biblia lo dice y sabes dónde está. Pero lo malo está cuando tú repites lo que la Biblia no enseña. Cuando a ti te confronten, ¿qué tú vas a decir? Que se lo escuchaste a fulano, que fulano le dijo. Hay cosas que se oyen bonitas, se escuchan bonitas, pero no son bíblicas. Y aquí la que tiene la razón es la palabra de Dios. No importa qué tan conocedor de la escritura sea alguien, cuando tú le predicas la palabra, muestra dónde coge. No hay argumento que pueda estar de pie delante de la Sagrada Escritura. Entonces la iglesia tiene que volver ahí, a la Sagrada Escritura, permanecer ahí, en la palabra. Bendito sea el Señor. En una ocasión, bendito sea el Cristo que vive. Yo veía a un anciano que todos los días estaba en la iglesia con una esquinita y siempre le escudriñaba la Biblia y era amante de la lectura. Donde Juan en la escuela dominical siempre estaba ahí número uno. Se hacían consejería y él estaba ahí porque todo era bíblico. Ahora la gente ministra en desorden. La gente habla en desorden y hace cuantas cosas. Yo estaba en Matalocinio, bendito sea el Señor de Villamella, en una congregación ministrando y estoy de rodillas. Antes con mi hermanito Melvin también estábamos ahí los dos. Y el púlpito era bien alto. Yo veo una joven, aleluya, desde que yo voy entrando a ver que está ministrando. Pero estaba pasando algo extraño. Todo el que ella oraba por él, le daba a tomar, bendito sea el Señor, aceite. Y la persona caía al suelo y ella lo ubicaba en un lugar. Oiga, que vive, me llamó la atención. Estoy de rodillas, pero estoy inquieta. Ella agarra a otra persona, lo tumba al suelo, le da aceite a beber, estando en el suelo. Cuando se levanta, lo pone en otra esquina. Yo digo, Señor, ¿qué es lo que pasa? Alabado sea el Señor, porque el que conoce la Biblia, desde que ve algo que no es bíblico, de una vez se activa. Dice, papá, hay algo extraño aquí. Lo que no viene por la Biblia no puede venir de parte de Dios. Alma mía, por al Cristo que vive y que liberta. Y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que digo, Jehová, y que lo que está pasando, le toco a mi hermano, le digo, hermanito, tú estás mirando lo que está pasando, y él me dice, hace rato, estate tranquila, vamos a ver qué es lo que pasa, estoy orando, hay una influencia. Cuando le digo, padre, pero dime, veo que la muchacha se mueve, a la paz de ser el Señor, porque se le acabó el aceite, y le dije al pastor, ten el aceite que está ahí arriba, el que tenía en el altar, como por ejemplo en este púlpito, y ella le dice, pásame el aceite que está allá arriba, y yo de rodillas le digo, que no está buscando el aceite. Y el padre administró mi vida y me dijo, está invocando siete potencias del demonio, lleva seis, y si completa los siete, tú no vas a poder predicar. A todo el que tiene una esquina, lo tiene haciendo un trabajo. El pueblo que más le gusta que le ministre, que lo toquen, que le digan cosas, que le den palabras, que lo chupen al suelo. Y hay gente que ministra para con poder de hipnosis, que hipnotiza a aquel que tiene tantas oraciones y falta la Biblia. Creo que el pastor le va a pasar el aceite y me paré que estaba de rodillas y le quito el aceite al ministro. Se vio como extraño y dijo, no, pastor, déjenmelo aquí. Si usted quiere después que yo predico, usted se lo da, pero ahora no. Me voy a meter un lío, bendito sea el Señor. Está invocando a sus demonios que andan con ella. Y ella se incorpora y coge el barrigo y dice, sierva, préstame el aceite, te lo voy a dar, no, mamita. Este aceite tú no lo agarras ya, ya está bueno. Dan seis. Y diga al número siete que se devuelva, que yo no vine sola. ¿A quién tiene que adorar a frente de frente? Aquí hay que amar la palabra, aquí hay que amar la sagrada escritura. Todo lo que te digo. pásalo por el colador. Si la Biblia no te confirma que esa administración es bíblica, ¡de santo! Se duerme que lo estudie. En la iglesia anuncia que estudio bíblico. Hay gente que son antimaestros. Y si usted no ha sido alumno, usted no va a ser predicador. Porque usted lo que va a hacer mueca en un púlpito. Si usted no escudriña la escritura, bendito sea el Señor, usted se va a volver, como decía un fulano, como dijo un fulano, como dijo el del coro, como dijo el del devocional, alabando sea el Cristo que vive, y se va a notar que hay una deficiencia bíblica. Pero cuando usted ama la Sagrada Escritura, hermano, no se lleve ni que Dios va a llenar tu boca, que Dios va a llenar la boca si la mente y el corazón están vacíos. Dios te va a traer a colación cuando tú estés predicando lo que está en el almacén. Lo que está en el disco duro, lo que tú escudriñaste de la escritura, es lo que Dios te va a traer a colación. Si usted predica y usted no domina al hablar de mango, no hable de mango. Porque hay que vivir y que liberta para que no haga un lío como un sancocho. Ahora hay que tener Espíritu Santo también. El que tiene Biblia tiene que preocuparse por la unción. Porque hay unos maestros que nadie quiere cogerle con la Biblia porque es tan seco como un bacalao. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Le falta esencia, pero quieren enseñar. El maestro también tiene que tener unción. Y la unción no la refiero simplemente a que la gente brinque y lance el pantalón. Es que cuando tú prediques la palabra, salga con de nuevo, con valor, con esencia, con espíritu de Dios. No se puede ver llamar la palabra porque viene un viento recio. Hermano, la iglesia va a pasar por una persecución como usted no se imagina. Lo que estudian, lo que ven noticias y lo que siempre están al día, yo no sé si usted ha visto que anda una ley por ahí que están a punto de aprobar, porque nosotros mismos la hemos provocado por el desorden que hay principalmente en las redes sociales. Todo el mundo que le divisa, le dicen, Dios te llamó como pastor al otro día, levantó una obra. Y ellos dicen, yo puedo levantar una obra porque en el barrio hay mucho ventorrillo y nadie se pone guapo. Y es como extraño, porque en una misma calle tienen 12 iglesias y no pasan de 5 miembros. Esto es lo que él entiende, que usted no cabe. Y que usted entiende que con una cueva no pueden haber dos cangrejos. Y aquí, mi hermano, bendito sea el Señor, si usted no cabe pronto, aquí hay que hacer una evaluación a ver qué es lo que pasa, porque usted no cabe con otro hermano. Porque vamos a llegar mejor a otra congregación para que haya 12, cada uno con 3 miembros, 4 miembros, vamos a meternos todos en un lugar y vamos a hacerle un lío al diablo. Alma mía, ven al Cristo que vive y que alimenta. El hecho de que a ti te ministre que tú vas a ser pastor no significa que ya llegó el tiempo de serlo. Alabado sea el Cristo que vive y que alimenta. Alma mía, bendice al Cristo que vive. Entonces aquí hay que estar claro. Pero cuando usted ama la palabra y usted escudriña la palabra, usted va a sentir vida en su vida. El verdadero avivamiento que la iglesia siempre dice, estamos orando para que haya avivamiento. Sin la predicación del evangelio no va a haber avivamiento. Cuando usted sale a regar tratado, cuando usted sale a evangelizar, cuando usted sale a predicar la palabra de Dios, entra un gozo a su vida, que ese es el avivamiento. Es tan fuerte el gozo que usted siente que ya usted quiere que llegue a las 7 para ir para el culto. Hay una llama del Espíritu que nace con usted cuando usted se gana un alma para Cristo, cuando usted toca para el hospital y va en el cielo y le habla de yo siento a papá aquí, alma mía, ven al Cristo que está de esa mano para arriba, porque siento a mi padre aquí en esta noche. Cuando tú predicas la palabra con tu tratado de manera personal, cuando tú das discipulado, cuando tú das célula, y en la célula que la iglesia la satanice, son más vital que la campaña. En una célula bíblica, cuando alguien se convierte ya doctrinado, se convierte convencido de la palabra, porque la célula bíblica lo que hace es que disipula, enseña al que da, pedimos ser Señor, célula bíblica, le deja hasta tarea al impío, le dice, investiga esto en tu Biblia, y cuando el impío se va a leer la Biblia, ahí entra la persona del Espíritu de Dios, a traer convencimiento, obliga al que vive a su corazón, a su alma. Luego que se convierta en la célula, ay niño, tú le dices, invita a tu primo, invita a tu amiguita, invita a tu amiguito, tráele para el miércoles y sigue enseñándolo y sigue destinándolo. Cuando tú quieres arreglar y un remanente fuerte, Lo que pasa es que la iglesia no tiene responsabilidad. La gente sabe que tiene exhibición. Quieren ver gloria, pero para que digan que tú no estás gloria. Es el evangelio verdadero. A nosotros lo enviaron a predicar el evangelio. Es un tipo que ir por el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. El que creyera y fuera bautizado, ese será salvo. El que no creyere, ese será condenado. Nuestro trabajo, escucha bien, nuestro trabajo es simplemente provocar que el pueblo avance. Nuestro trabajo es predicar el evangelio. A mí no me diga que tú no tienes que llamar a la campaña. Todo el que está aquí está llamado a predicar el evangelio. Aunque tú no salgas en flyer, aunque tú no salgas en ninguna emisora, aquí también está Dios. Ahí entiende el avivamiento. Hay un tal que ser que no predica, no crece. Y se lo digo como predicador, mientras usted más predica, más dones se manifiesta. Cada día hay algo nuevo que usted recibe de parte de Dios. Pero si usted está ahí sentado, aleluya, nada más comiendo lo que le echan en la boca, espiritualmente hablando, usted no va a ver gloria de Dios. Su ministerio no va a fluir. Su vida espiritual no va a fluir. Alabado sea el Señor, pero cuando usted esté en el ambiente, hay cosas espirituales que se le activan de parte de Dios. Porque usted esté en el área, Dios no te la deja vuelta, no si se manifiesta un demonio. Algo va a ser Dios a tu favor. Porque eres tú que está ahí en compromiso de Dios. Es con su palabra y contigo que él te llevó. Pero para eso hay que conocer la Biblia. Usted no puede empezar a tirar de este bíblico al otro sin saber si están hablando de los mangos, si están hablando de yuca. La predicación tiene que tener sentido. La palabra de Dios tiene elocuencia. No me diga a mí que a mí nadie me da formativa. Que yo voy a predicar así. El que no puede predicar terminando los textos, no es pecado que haga un concreto. Alma mía, toma a Cristo que viva. Y gente que no retiene. Y esa gente lo que hace en el bosquejo bíblico, bendito sea el Cristo que vive, para poderse citar la escritura, bendito sea el Señor, y darle un sentido a lo que está hablando de parte de Dios. Porque no es que el pueblo tiene que entenderte, tú como exponente, tú tienes que darte a entender. El que está disertando el mensaje, el que tiene que buscar todas las herramientas para que la sala entienda la palabra del Rey del Rey y Señor de Señores. Por eso ustedes vean que había gente que no dominaban tanto la Biblia. Empezaban a predicar en Génesis y terminaban en Apocalipsis, pero tenían unción. La gente pasaba a convertirse sin hacerle el llamado. Era algo poderoso cuando ellos hablaban de parte de Dios, porque buscaban y tenían conexión con el Padre. Amaban la Sagrada Escritura. Cuando yo era cristiana, se daban escuela de dedicar para niños no impíos. Debajo del manto, bendito sea el Señor de Tamarindo, debajo de cualquier cosa, bien remanente, y ahí enseñaba la Escritura. La iglesia cree que nosotros somos líderes de cuatro paredes y nosotros no somos líderes de cuatro paredes. La iglesia tiene que estar en la calle. Es cierto que tenemos que dar culto, pero la iglesia tiene que estar en la calle. La iglesia tiene que predicar la escritura. A nosotros nos van a vociferar, nos van a atacar por estar al aire libre, pero la iglesia tiene que predicar la palabra. La iglesia tiene gente con de nuevo que puede predicar un buen sermón al aire libre, para todo aquel que tiene que ser salvo. Usted no puede esperar que venga otro. Hay que estar en la iglesia que tú le dices, te necesito para que trabajemos en la dama, no puedo. Te necesito para que trabajes con los caballeros, no puedo. Te necesito en el departamento de escuela dominical, no puedo. Pero son los que más critican, los que siempre dicen que no lo toman en cuenta, que no le dan oportunidad. Le dicen, tú tienes el mensaje, le dicen, yo no estoy preparado. Pero si no se lo dan, dice que no lo ayudan a crecer. El que tiene Biblia ni siquiera hay que recomendarlo. La palabra se recomienda sola. Mi alma por la rey del rey, el Señor de Señores. Usted no va a tener que tomarle polvo a nadie, dice, para que se le abra la puerta. Porque usted va a escuchar en la palabra y dice que Jesús dijo, yo soy la puerta. Alma mía, por al Cristo que vive y que liberta. Cuando usted empieza a predicar, olvídese de que hay alguien que hay que administrarlo. Directamente enfócate en la palabra. Si a usted le invitan a predicar y Dios te da palabra para administrar a alguien personal, predica y vete, no te pongas a inventar. Porque hay una unción para la predicación de la palabra. Pero la unción más fuerte también está cuando tú vas a ministrar al pueblo. Usted no ha notado que hay gente que predica bajo una llama, pero cuando dice al pueblo, pasen todo aquí adelante, como que el ambiente cae. Alma mía, por al Cristo que vive y que liberta. De repente se mete en silencio en una mortandad, porque es que Dios te llevó a predicar. Cuando Dios ministra en el mensaje, no hay que hacer tantas cosas, no hay que entrar en muerta. Nosotros lo que necesitamos es la Biblia, y hay una unción a través de la palabra. Date esa manito para arriba, date estudiante de la Biblia. Aquel que amaba, que cubra. Vamos a que vive y que liberta. Voy de pasito porque de verdad que quiero dejar esta palabra en su mente. Porque hay un síntoma de la gente ministrando cosas antibíblicas, diciendo cosas que no son ciertas, y que esté hablando sandeces. Oiga, hasta el infierno, cuando usted habla con falta de conocimiento, también se ríe y te ignora. Si usted no sabe ni de qué está hablando, no conoce ni siquiera lo que está hablando, no domina el tema que está hablando, usted tiene que prepararse. Oiga, que vive y que liberta. Escudriñar, si usted va a predicar, estudie la historia completa, no estudie nada más el texto donde usted se va a basar. Empiece en el capítulo 1 a ver qué era lo que estaba pasando, porque tú vas a decir que Jesús lloró, pero enséñale al pueblo por qué fue que lloró. Alma mía, por al Cristo que vive y que liberta. No deje al pueblo en el aire. Acuérdate que tú estás doctrinando lo que dicen los predicadores. No doctrinan, todo el que predica enseña, y en doctrina significa enseñar. Hay que permanecer en la palabra, hay que permanecer en la Sagrada Escritura, hay que permanecer en lo que hemos oído, en lo que hemos aprendido, en lo que nos han enseñado. Las administraciones tienen que ser bíblicas, las predicaciones tienen que ser bíblicas. Oiga, que vive y que liberta, para que usted no entre en un ambiente, bendito sea el Señor, que luego usted mismo diga, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Porque cuando usted predique algo que no es bíblico, usted va a sentir que Dios lo dejó solo en la administración. Pero cuando usted predique la Biblia, Dios va a respaldar lo que usted diga de la palabra. Digamos, bendito el Señor, ama su palabra. Escudriña, si tú escuchas algo como que no te convence, por eso siempre tienes tú que andar con tu pendiente. ¿Cuándo sabes lo que es pendiente? Lo que tiene en su mente para allá, ¿sabes lo que es pendiente? Un cuadernito que le compraron a uno antes para ir para el cuerpo. Que mami lo mochaba en todo, una mitad para llevar y una mitad para. Los estudiantes van en coche, tienen laptop, computadora y tenían un teléfono inteligente. Los que iban a la escuela antes apuntaban a un niño en la tarde y uno en la mañana. Ponte tu uniforme en la mañana y cuando tú llegues me lo pongo yo. Alma mía, por el Cristo que vive, no había mochila, era un puntita negra. Y de rayitas que echábamos el cuaderno. Y borrábamos los libros con, también con fundita plástica. Alma mía, por el Cristo que vive y que liberta. Pero aún así había gente que tenía Dios. Había gente que portaba presencia de Dios. Había gente que tenía la palabra de verdad, y nosotros necesitamos la palabra de Dios nuestra boca. Dice la Sagrada Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El que anda por la palabra no anda puro, no te tiniebla. Tiene la palabra de Dios que su brújula le está guiando. Cualquiera te puede decir tú te raro, pero si tú conoces la palabra, tú no te mueves, tú no te corrompes, porque tú sabes lo que la Biblia de Dios. La palabra del ser eterno. Tú no vas a dejar que nadie te involucre, que nadie como que te apague el rostro. Cuando la gente quiere mirarte, porque hay que hacer ataque, y empiezan a decirte tú si estás raro. Tú eres un extremista, un legalista, tú eres un RT, un R4. Otro, porque tú eres así. El evangelio tú tienes que llevarlo más suave. Pero Jesús se fue al extremo. Jesucristo se fue hasta la cruz. Jesucristo se fue y anda por el Cristo que vive. Hasta que lo maltrataron. Entonces tú no puedes coger el evangelio suave. Hay gente que te va a decir, hay una palabra, alguien que está peleando contra el diablo y que se levanta también tarde, un ayunito hasta la noche, eso no sabe a nada. Usted come demasiada fritura, usted come demasiado arroz con habichuela, métale candela al ayuno, que se está peleando contra el diablo. Ay, qué bueno, hay una calabaza. que de todo mal que te acuestas te molesta la costilla, y que si te acuestas no te vas a decir una pelotita que choca en el Cristo. Ahí es que tú estás ayunando, alma mía, ver al Cristo que vive, pero que está ayunando y que está diciendo de lo que pasa por el lado. Aquí hay que aprender a buscar a Dios, porque el que me busque a Dios en estos días, Satanás se lo va a comer como yuca. Dame la mano a alguien y dile: te conviene que te llene de Dios, te conviene que busque el conocimiento. Dame a querer a pero el que tiene la palabra se mantiene prendido, lleno de Dios con unción, con poder, con revelación de la palabra de Dios, con la escritura encima. Alma mía, por el Cristo que vive, hay gente aquí que Dios está enseñando, que ya han dicho: yo enséñame, porque yo leo y leo y no entiendo, leo la escritura pero no sé qué es lo que quiere decir. Prepárate que yo siento el problema de Dios. Hay que y acepta, alma mía, por el Cristo que vive, grita gloria, que no te haya frío, que Dios no está muerto, y hay gente que tiene otra. Mi conquista, alma mía, quítame del niño. Cuando tú ves la gente que Dios los sacude y quiere hacer algo, tírele la toalla, agárrele el muchachito para que se degrene, para que se sacuda, para que no te fuera hasta por demonio, para que tú entre a nosotros infernales. Ante diabólico está operando en la tierra. Biblia con unción, dígalo conmigo. Biblia con unción. Biblia con unción. Biblia con unción. Biblia con unción. El diablo dice que el santo no tiene unción. Permanece en la palabra, estamos en tiempo de apostar. profecía, es tiempo final, es tiempo bíblico, es tiempo profético. Iglesia, palabra de la Escritura. Que el que permanezca en la palabra va a perseverar, le va a seguir la secuencia del Espíritu de Dios. Y va a entender que las señales se están cumpliendo. Va a entender que Dios no nos va a echar, pero que las señales de tu mente, que indica, bendito sea Cristo que Dios ha mandado a la humanidad. Amaría que al Cristo que vive y que liberta. Bendito sea el Señor. Hay señales que indican que el Padre está a la puerta a nuestros santos. Por eso usted tiene que amar la palabra. Olvídese de todo el que te ha sonado y concéntrese en esta noche, en la llenura de Dios, en que Dios da de su alma, con su espíritu, en que Dios te tiene para lo que venga. La iglesia tiene que levantarse contra todo pronóstico. Tiene una ley de camino, hermano, y será inevitable. O gloria que vive, de fuente oficial conocemos que han habido reuniones. Los cuantos saben que liberan a tener batalla. Ellos entienden que hay que parar un poco el descenso, porque hay gente sin llamado pastoreando. Pero esto no va a meter en un polvorín. Aquí es donde entra Satanás en escena. Y que ahora debería aprovechar para sacarle de circulación. El que tenga la palabra no va a ser amedrentado. El que tenga Dios no va a ser amedrentado. Yo no dije que eres guapo, tu nombre es guapo, va a ser amedrentado a nosotros. Ahora es que yo voy a ver si tú tienes a Dios. Quiero amedrentarme que tú eres mejor que tu planeta. ¡Alta mía, por Dios! Eso es muy guapo para sacar a los hermanos. Pero los que tienen que enfrentar al diablo no pelean. Los dos enemigos al Señor. Y otra cosa que yo quiero que usted aprenda, si tienen lápiz, anótelo. La iglesia debe dominar lo que es la constitución de nuestra nación. Usted tiene que conocer la carta magna, hasta dónde las leyes respaldan lo que nosotros hacemos. Usted no puede ser un neófito, que hay muchos libros, o sea, que vive y que liberta, que no lo puede comprar, hasta lo descarga. Usted tiene que conocer si nosotros tenemos libertad de culto. La iglesia tiene libertad de culto, según la ley de nuestra constitución. Cada quien puede adorar a quien quiera, y si aquellos le dan al diablo y nadie se levanta, nosotros vamos a llevar a Dios que se nos levante. Nosotros somos la resistencia. ¡Alta mía, por Dios! ¿Qué es lo que hay ahí? La iglesia contra el sistema. La iglesia contra el sistema. Y casi lo tengo muerto. La iglesia contra el sistema. Hay gente que va a dejar de dar culto. Que va a ser recogida para todos porque hay gente que no quiere problemas. Le digo, hermano, que no me dice ni amén para no meterse en mí. Pero hay otros que saben que ya nosotros estamos cuatro. El apóstol Juan le dijo, si yo muero, moriré para Cristo. Y si vivo, viviré para Cristo. Sea que vivo o que muera, de Dios soy. Bendito sea el Señor, usted y yo tenemos dueño. El Señor nos salvó, nos compró a precio de sangre. Alabado sea el Señor, Dios entiende que van a evitar el desorden que se está moviendo. Porque usted y yo no somos locos, estamos conscientes que hay un desorden en sí, así. Hay un desorden. Nosotros lo sabemos que hay un desorden fuerte. El desorden inicia en pleno COVID. Donde salió un sinnúmero de gente sin Biblia, inventando cosas. Diciendo que ese era el sello de la bestia. Dios mío, qué vergüenza cuando uno veía esto. Gente que ya tiene fama en el Evangelio, diciendo que ese era el sello. Alma mía, por al Cristo que vive y que liberta. Inventando un sinnúmero de cosas. Bendito sea el Señor. En base a esto. Y un ramillete más de cosas que se inventan. Bendito sea el Señor. Que son estos, que son aquellos. Distorsionan la Escritura. Bendito sea el Rey que vive. Para el que conoce la palabra de Dios, que a lo que se está moviendo. Y hermano, estamos tiempo bíblico. A nosotros nos reservaron para ahora. Usted que cree que es tan débil, usted no es tan débil cuando usted imagina. Usted tiene material celestial. Jehová te dejó vivo para ahora. El infierno no pudo contigo porque papá te necesitaba para ahora. Esa palabra que tú portas, que soltaba, esa revelación que tú tienes, hay que soltarla, diablo, para Cristo que vive. Eso que tú portas de parte de Dios, tiene que salir a flote. Sacúdete, que te quieren poner como un camisón de fuerza. hasta eso que es antibíblico. Ya que tiene una ética, pero no nos pueden lanzar ahora. Entonces, la gente atacando, diciendo cuántas cosas. Ahora lanza todo el mundo, porque yo no tengo la culpa que tú te seas. Yo donde Dios me toca ir esa culpa. Yo soy de un doctor, y si Dios me llega, no fuimos. Y le hago a esa gente que corta, que van en el doctor luchando, y cuando Dios lo arroja, que se sacude. Y tengo que luchar eso, Y deje de estar desafiando al diablo. Que tenemos dinamita. Y no aguanto una sopa de más. Si usted va a desafiar y usted no está acá, prepárese para que resista porque no se queda abajo. El Simón, si tiene la capacidad de durar años elaborando un plan para detenerte, hombre, ya que vive y que liberta, pero cuando usted conoce la palabra del Eterno, la palabra de Dios, usted va a perseverar. Este texto que yo he utilizado es extraordinario, está hablando el mismo Jesús. Lo que tiene Biblia de estudio sabe que cuando bendito sea el Señor, la palabra de estudio aparece que resalta en rojo. Bendito sea el Señor, es para darnos a entender que está hablando Jesús en ese texto. Está como para ayudarnos en el estudio de la Sagrada Escritura. Aquí también aparece en rojo. Y Jesús habla con los discípulos y les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Porque quien no permanece en la palabra de Dios no puede llamarse discípulo de Dios, no puede llamarse discípulo de Cristo. Usted tiene que permanecer ahí en lo que usted aprendió. Que usted tiene una nueva revelación, porque la gente quiere sustentar su doctrina con un sueño que tuvieron, pero la mayoría de los casos son unos sueños elaborados, unos sueños que ellos planearon porque están en su subconsciente. Alma mía, toda Cristo que vive y liberta, y esto va a provocar que usted sueño se les revele antes que no es revelación. Lo que Dios te revela viene por la Biblia también. Es como cuando la gente tiene llamado para predicar, algunos Dios les da el mensaje mientras leen, a otro viene el mensaje sin ni siquiera tener la invitación. Ellos sienten por el Espíritu en su corazón que viene un mensaje que tienen que predicar. Ellos están inseguros, Dios está le da el tema, le da la cita bíblica. Otro día que vive y ellos dicen: me van a dar el mensaje en estos días, sí o sí. Al marido de la Cristo que vive y que liberta. Hay otros que cogen cual culto y cometen errores. Dicen: Dios me cambió el mensaje. No, que Dios no gusta. Dios es inmutable, no hay sombra de variación. Dios te dio el tuyo, daba el tuyo. Por eso, para que usted no confunda al pueblo que está en los atrios, no diga que Dios le cambió el mensaje. Eso es entre usted y Dios. Porque usted, hay alguien que es inteligente por la Biblia, que tiene sabiduría, que va a decir: ¿cómo te dio el mensaje? Pues Dios tiene la boca. Dios habla dos veces, mi alma para Cristo que vive. ¿Se equivoca Dios? No. Como el que vive, usted no estaba convencido todavía cuál era de Dios. Cuando Dios te dio un mensaje, que tú sientes el grito aquí y una inclinación, y cuando estés estudiando siente que la palabra se ministra a ti primero, y ama todo al Cristo que vive y que alimenta. Por eso hay creyente que te dice: mi alma bendice al Señor. Yo me pongo nervioso cuando voy a predicar, yo siento un peso cuando voy a predicar. Tú no puedes perder eso, eso es bueno, es bueno que tú lo tengas. Eso se llama dependencia. Eso significa que tú entiendes que sin Dios tú no lo vas a hacer. Que diga el Espíritu de Dios, tú no vas a predicar como Dios quiere. Usted va a sentir un cuento que se va a recargar de usted cuando usted diga hasta aquí mi presencia. Y el hermano que continúa, usted va a sentir tensión hasta que suelte la palabra. Usted va a sentir como que todos los ojos están mirando una carga. Pero no te contempies, en los dos primeros minutos usted va a sentir esa batalla. Pero en los tres minutos ya usted siente que alguien lo tomó, porque alguien que te toca se llama el Espíritu. No es tú que lo haces, para que no te creas que tú sabes mucho. Tú eres dependiente del Eterno, dependiente del Espíritu Santo de Dios. Y el día que usted entienda, que usted domina el ambiente, que usted controla la vida, que usted se la sabe toda, no va a tener un ministerio eficaz para ministrar vida de parte del Señor. Usted tiene que sentir eso. Decirle: papá, ¿qué hago? Papá, dime qué es lo que voy a predicar. Durar una semana sin dormir porque el martes te toca predicar. Y cada vez que te despiertas, ve que te vas al baño. Y Jehová, dime, ¿qué predico? Alma mía, veo al Cristo que vive y que liberta. ¿Qué le digo a tu pueblo? Necesita mi apoyo. ¿Cuál es el tema? Yo voy a poner ese tema que tú me dices. La gente va a creer que yo estoy loco. Eso es bueno que tú lo tengas. Eso es bueno que se manifieste en ti. Eso te va a mandar a la altar. Dame la palabra, Jehová. Revelame lo que tú quieres. Y eso te va a dar una sentencia. Y aunque te levanten los palos, las hojas, tú entendés que fue Jehová que te dio el rema, aunque arrugue la carita, tú vas a decir: ¡ah! Entonces, si permanecen ahí, en mi palabra, entonces que van a ser verdaderamente bendecidos. Pero si usted es ambivalente, la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. El hombre de doble ánimo, aleluya, tiene lo que en este siglo le llaman bipolaridad. También Dios ahora, hay una gente que son bipolares en el Evangelio. tapas una llama y cuando se termina el culto, yo no me voy a abrir. Vamos a hacer la manzana. Y el predicador no la hizo. Tú le pides la manzana al predicador, es usted tiene que orar por él. Aquí porque te cayó Dios encima. Usted tiene que creer lo que dice Dios. Si la palabra dice que Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Aunque otro te ministre que Dios te abandonó, Dios está contigo con la palabra. Y aquí la que tiene la razón es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Por eso te digo que el que conoce a Dios, nadie lo manipula espiritualmente. Alabado sea Cristo, que vive, que libertad, porque usted conoce la Sagrada Escritura. Nadie va a venir, bendito sea el Señor. Cuando el diablo te diga, tú no vales nada, que esa es la palabra por la que casi todo el mundo se suicida. Usted dice, mentira, diablo, yo valgo la sangre de Cristo. Porque él murió por mí en la cruz del Calvario. Y allí va a ver mi Biblia, tú vas a sentir que Dios está contigo. Alma mía, ven al Cristo que vive. Cuando esté en aflicción, la Biblia también va a venir a ti. El Señor citando de Biblia. Cuando esté en un proceso, lo mismo que tú has predicado, te va a predicar a ti. Te va a perseguir esa misma palabra que tú le diste a otro. Por eso usted tiene que hablar de parte de Dios. Que antes como se recibe. Mientras usted nada más recibe del Eterno. Pero si usted es un lista que esté en el culto, no interesa con cuánto día adoré Cristo en el desierto, si ayunare bíblico, si orare bíblico, si la santa cena bíblica, bendito sea Cristo que vive y que liberta, usted va a ser un ciego dentro de la iglesia, pero el que tiene la palabra de Dios, la revelación de la palabra, tiene la luz que es Cristo y está siendo guiado por la palabra del Dios Todopoderoso. Entonces la iglesia lo que necesita es Biblia. A la iglesia hay que dar estudio. La gente se casa y ni siquiera sabe lo que es un matrimonio. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia. Son lindas y no conocen qué es lo que es el diácono. ¿Y cuáles son los requisitos? Ven a procesar el coro. No conocen. ¿Por qué? Porque no estudian la Escritura. Pero el que ama a Dios y lee la Biblia sabe que va a tomar una responsabilidad casarse. Y que siempre ese cuerpo no va a ser 90, 60, 90. Que van a aparecer chicos. Que esa mujer va a parir. Pero que Cristo dice que si tú eres brusco con ella, tus oraciones no van a ser escuchadas. Que tus oraciones van a tener obstáculos. Cada quien va a saber su rol y los líderes van a ir más allá. Pero la falta de conocimiento provoca que los pastores le estén dando hasta taquicardia. Porque a los hermanos, bendito sea el Señor, uno lo encuentra como enderezarlo. Pero cuando hay conocimiento, alabado sea el Señor, cada quien va a saber cuál es su rol. El que conoce la Biblia, no hay que mandarle tanto a adorar. Usted sabe que usted fue creado para adorar. El que conoce la Escritura, no hay que obligarlo y estarle mandando mensajes a que se congregue. Porque usted sabe que tiene que congregarse. Porque a todo el que está aquí necesita congregarse. Y que de vez en cuando nos jalen la oreja. Que de vez en cuando nos llamen al capítulo. Y nadie, el que no tiene Biblia, no se puede, se pone guapo por eso. Pero el que conoce la palabra, entiende que es el rol del pastor. Si el líder no te llama, pues entonces no es pastor. No está pendiente de tu sanidad espiritual y de que tú te salves. Alabado sea el Señor, no le interesa que tú seas un cristiano verdadero, un candidato para entrar al reino de los cielos. Ponga esto claro, que hay gente que cree que somos una guerra, que somos un levantamiento, que la gente toma odio, que mantiene el líder, te tiene odio y te está jalando los ojos para que no te pierdas. Nadie te puede decir nada, porque la expresión favorita es yo soy así, punto. El que dice yo soy así, no tiene conocimiento. Le hace falta revelación de la palabra. Porque tú, porque está aquí, amado sea Cristo que vive, debe ser moldeado por la Escritura. Nosotros no vivimos preparados. Todo el que se convierte viene con cierta costumbre. Ustedes saben, yo era católica, catequista. Hice primera comunión desde niña, ahí está más. Desde niña. Aleluya. Y cuando yo me convierto, que vengo con una mezcla de tigueraje y catolicismo. Cuando uno se convertía antes, estaban unos cultos dirigidos por los nuevos creyentes. Se ponía alguien detrás del púlpito y los nuevos creyentes se le daban parte y ahí los pastores descubrían cuál era el potencial. desde que alguien habla, que le damos la oportunidad, puede ser nuevo. Y usted dice, tiene llamado al angelito. Y es como algo como de fábrica, que el Señor se lo entrega cuando viene un porte. Y usted nota que tiene un matiz ahí para ser un buen predicador. Y cuando a mí me toca en el culto, bendito sea el Señor, el que me entregó, dijo, vamos a dejar el angelito fiel. Venga, mueve, pase. Y yo pasé. Y yo le doy gracias a Dios y luego al 9 por darme la oportunidad. Me tocaba leer un texto. Y usted sabe que cuando uno está cantando el hicimo, luego que uno le dice palabra de Dios. Y los que están en la misa dicen, te alabamos, Señor. Yo leí la Biblia. No fue que pegué porque es palabra de Dios. Pero se me salió un chilo que yo era. Yo dije palabra de Dios. Y el pueblo dijo, te alabamos, Señor. Pero en otro culto, que me dieron una oportunidad en un hogar, bendito sea el Cristo que vive, yo dije que iba a dejar a una hermana, alabado sea el Señor, que venía conmigo del mundo, para que ella diga aunque sea tres padres nuestros. Bendito sea el Señor, que a otros no lo creyentes, para que también digan una salve. Bendito sea el Cristo que vive, porque esto era lo que yo tenía. No me habían informado, pero cuando se terminó el culto del hogar, el pastor me habló y me dijo, yo te necesito una escuela bíblica, porque tú tienes llamado por ahí como una mesa. Mi alma adora al Cristo que vive. Yo le dije, ¿verdad, pastor? No, yo voy para allá. Entonces, alabado sea que eso, escúchame si yo digo algo. Y después todo lo mensaje y toda la oportunidad, yo decía, hermano, sobrelléveme que yo vengo de mundo y también era catequista, tengo una enseñanza errónea, pero en la marcha yo voy a ir aprendiendo de ustedes. Evalué la joven, veía que la joven no era de muchas cosas, me metí para la sociedad de damas, las jóvenes se burlaban de mí porque yo marchaba con toda la anciana, pero esa anciana tenía presencia, se metían a los hogares, hermano, y era por la greña que sacaban al diablo, porque decía autoridad, María, por el Cristo que vive. Había una de ella que yo amo como mi madre, nosotros le decimos mamá, ¿sabes? Que yo no sé qué es lo que tiene en la manito, pero cuando te la pasa por la espalda, tú sientes que recarga. Mi alma pero al Cristo que vive, y yo la pone a hacer el toquecito a los predicadores de la espalda, y yo como que recibe fuerza. Y esta mujer yo la veía que cuando cantaba un coro, que ella canta mucho, que dice por santo que yo voy para la mansión, como que caía, y yo sentía como que el cielo estaba ahí divino. Yo siento fuerza. La creyente le pregunto, mamá Dani, yo necesito sentir lo que usted siente, lo que siente Angélica. Los guileros iban danzando para no soltar la guía, esto era algo celestial. Alma mía, por al Cristo que vive y que liberta, el de la tumbadora, el de la cuenta, que estaba en el espíritu. Yo le preguntaba a ver si me decían, hay un momento quiero que la mano siente, que ella misma se está moviendo sola cuando ella arropa a Dios. Y yo le digo, yo quiero sentir eso. Esto de Angélica, porque soy pía, decía esa gente tan loca. Esa gente habla de lenguaje raro, pero cuando daban campaña, me iba por otra calle porque me daba calofrío y sentía que algo me quería tumbar por tierra. Daba la vuelta por el otro lado de la escuela y decía: esa mujer va a matar, tiene algo que me da miedo. Algo que me asusta cuando paso cerca de ellos. Me tiembla el cuerpo, me tiembla los pies. Y como sabía que ella portaba eso de mis pías, le digo, mamá, está ahí, enséñame, yo quiero que me cumpla eso que tú sientes. Yo veía que caían los niños chiquitos, se convertían, hablaban lengua de 10 años, de 9 años, de 11 años, era algo extraordinario. Le digo, ¿qué hago? Ya que fuerte fue en práctica. Ella me dice, tienes que hacerte amiga del Espíritu Santo. Yo leí un libro en ese tiempo que se titula Buenos días, Espíritu Santo, y mami sabe, volví a mi habitación o iglesia, puse buenos días Espíritu Santo en el techo, porque me dijeron que para que me bautice tenía que hacerme amiga de él. Lo ponía en la puerta al lado de la cama, por allá le ponía buenos días Espíritu Santo, buenas noches Espíritu Santo. En el baño puse letrero, fue como antes de Dios que llegué. Yo decía, yo voy a ser parte de esta gloria, yo voy a conocer eso que se mueve en los cultos. Le digo, mamá, ¿qué hago? Yo necesito, bendito sea el Señor, que estoy desesperada. Uno sufría por el bautismo de agua y por el bautismo del Espíritu Santo. Ahora que la gente le da igual que lo bautice o no lo bautice, o se llena del Espíritu Santo, no se llena, le da igual, está seco. Hay una cita, yo no aguanto un culto 3 horas sin Dios. Usted se equivocó, yo no aguanto un culto 3 horas sin presencia. Yo tengo que sentir sí que Dios está ahí, que Dios se mueve. Esa es mi fuerza, está mi corazón. Y acerco de ella y le digo, mamá, ¿qué hago? Y ella le dice, mira, mija, cuando tú veas todo el mundo lanzando, cierra los ojos y ella está pensando. Me voy para mi esquina, santo. Todavía eso se me quedó. El que me conoce, si se queda un día cerca de mí, va a decir, está hablando, porque ahí es que yo arranco, porque lo aprendí, santo. Abre un ojo, veo todo el mundo lanzando, no, yo vuelvo para donde ella, le digo santo y no me tumba. Qué mal le digo, bendito sea el Señor. Cuando ella quiere que te llene, vuelvo por ella y dice, santo y lléname. Y algo que me enseñó, no te quedes estática, tiene que moverte. Santo y lléname, y paseando la iglesia, santo y lléname. Oigo tal que vive, veo todo el mundo lanzando, no, yo vuelvo para donde ella, siendo. Y ella dice, dile que no lo anhela ahora, yo santo, lléname de anhelo. Y está volando en tu vida. ¿A quién tiene que adorar al Rey de Reyes? mía. Yo puesto mi palabra en tu boca. Lo que tú tienes lo puse yo. A mí no me digas que fue un niño. Porque donde quiera que yo me es tuya. Y lo que yo ponga. Yo veo que antes que Dios va a empezar a mover, que Dios te saca de la colima, bro. ¡Anda, mira, toca a Dios! Dios mío, yo siento gente andando, abriendo su propio espacio, primero en casa. Gente que tenía mucho que no la avisaba, y lo arrojó la nube del eterno. Le encuentro con el fuego saliendo de ti. Le encuentro con el fuego saliendo de ti. Le encuentro con el fuego saliendo de ti. Yo siento gente desautorizando la tierra. El mismo Espíritu Santo de Dios intercediendo a través de ti en lengua. Habla, canta y está Dios sobre ti. Está en Cristo. Dios mío, mi alma te adora. Hasta el sanadito para ti. Permanece en su palabra. Permanece en el virtud. Permanece en su verdad. Permanece en el evangelio puro. Aunque medio mundo se corra, permanece tú en su palabra. Permanece tú en el evangelio santo. No hay otro evangelio. No hay otro, sigue siendo el mismo. No hay otra Biblia, la Biblia sigue siendo la misma. La palabra de Dios, la que nos conduce, la que nos va a guiar. Como la que vive con la ayuda del Espíritu de Dios, que ha venido a guiarnos hacia toda verdad y hacia toda justicia. Y yo quiero hacer el llamado, entrar conmigo al trono. Quiero hacer el llamado. No se distraiga. Que hay los demonios que son tácticos. No se distraiga. Quiero ver vidas para el Señor. Quiero ver vidas para Cristo. Y quiero la iglesia conmigo en el llamado. Todo el que está acá que no es cristiano. Hoy es noche de salvación. Jesús dijo en la palabra: separado de mí, nada podéis hacer. Esta es la noche de tu darle el sí a Jesús. Él te quiere salvar. Él te quiere libertar. Quiero ver a alguien para Jesús. ¿Quieres aceptar al Señor, mamita? ¿Te vas a reconciliar con el Señor? En esta noche. Jesús te ama, que tú no perteneces al mundo. Y esa puerta que se abrió en tu vida hay que cerrarla en esta noche. ¿Quieres aceptar al Señor? ¿Te quieres reconciliar con tu Dios en esta noche? Hoy es noche de salvación. Ven a Jesús. Él quiere entrar en tu vida y adueñarse de ella. Otra vez. ¿Quieres? Reconciliarte con tu padre. Jesús te llama en esta noche. Jesús te llama en esta noche. Si quieres ser libre, necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. Jesús te llama para salvación. Jesús te llama para vida eterna. Llévalo con esa alma que está en ese cuerpo, que una vez tuvo en la mano del ejército. Esta es la noche de cambiar de gobierno, porque tú perteneces al gobierno del Rey de Reyes y Señor del Señor. Sé desatada en esta noche en el nombre de Jesús. Sé desatada, sé suelta en esta noche en el nombre de Jesús. Es fatal, es fatal, es fatal. Jesús te ama y quiere salvarte. ¿Te gustaría aceptar a mi Jesús? ¿Quieres reconciliarte con el Señor en esta noche? Permítame hacer el llamado mientras ella. Quiero ver vida. ¿Te gustaría aceptar a Cristo mismo y él aquí? ¿No quieres a Jesús? Todo el que quiera a Cristo, el llamado no es para humillar a nadie. Es que el mundo está fuerte y usted necesita a Cristo. Nadie sin Dios lo va a lograr. No, pero si lo que quieren a Dios, están peleando para estar en riesgo. Quiero verte para mí, Jesús. Ayúdame en el llamado. Mira a ver quién está ahí a su lado. Y la vecina que nos acompaña. ¿Te gustaría aceptar a Cristo? Él está aquí, te ama. Esto no es ni para humillar. Dios me libre, es que Cristo te ama y tú lo necesitas y no te puedes perder. Tú has sentido de todo en esta vigilia, en tu cuerpo, porque el Espíritu Santo de Dios ha robado tu vida ahí donde tú has estado y te ha hecho entender que es un corazón muy sensible, pero necesita a Cristo, porque tu vida no está preparada para el grado de maldad que se está moviendo en este momento. escapa como gacela de la mano del cazador. Y Dios te ama tanto que en cada gota de su sangre estaba tu nombre, murió por ti. Ven ahí en este día, en la noche de salvación, ven conmigo al otro lado, que tú te saliste ya antes de que estés salvo. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Quiero ver a alguien más, quiero ver a alguien más. Ya ven, yo tengo una vida y quiero darle un abrazo. Ven. ¿Te gustaría aceptar a Jesús? ¿No quiere a Cristo? ¿No lo quiere? Quiero ver a alguien más. Noche de salvación. Yo llegué aquí con fiebre. De la gripe, anoche en la vigilia la mujer estaba en un retiro esta mañana. No sé si no, está bendito sea el Señor. Hasta que el color del cambio, bendito sea el Cristo que vive. Quiero verte, mami, para Jesús. Quiero verte. Jesús te llama. Jesús te llama. Hay una noche de salvación. Noche de vida eterna. Que vea por el amor de Dios. No endurezca tu corazón. Quiero verte para mi Padre. Ven a Jesús en esta noche. Ven a Jesús. Dale la oportunidad de que te salve. Dale la oportunidad a Jesús de que te salve. Vienes o te quedas. Vienes o te quedas. Ven a él. No quiere. Dice que no quiere a Jesús. Vamos a ver. Quiero ver a alguien más. Alguien más por allá atrás. Los que están afuera me prestan sus ojos. Alguien más. Alguien va para el rey. Hay un joven por aquí sentado. ¿Se puede? El vecino. Alguien se me acerca. El problema del vecino. Tú necesitas a Jesús. Así como dice la melodía que está declarando el pianista. Venga a él. Venga a él. Jesús te llama. Corre, venga el que Cristo está aquí, quiere darte vida eterna. ¡Corre! ¡Alguien va para el rey! ¡Corre, ven pasando! Si estás apartado, reconcíliate. ¡Corre, que Cristo viene! Su venida es inminente. El gran rey está a punto de venir y no va a pisar la tierra. Tiene sin relación con el pecado. A buscar su pueblo y a recibirlo en las nubes. ¿Alguien más? ¿La recibiste al Señor ya? ¿Te gustaría reconciliar? ¿No quieres reconciliarte con el Señor? ¿Qué te ha hecho Jesús? Tú tienes que zapatearte a eso que te ataca. ¿Viste? Porque eso ataca tu mente fuerte. Cuando te arroja mente, tú te quieras desaparecer y irte a donde nadie te conozca, porque es un espíritu que arropa tu mente y no te ha hecho caer en una depresión fuerte, porque hay gente orando por ti, pero tienes que escapártelo a eso que te busca, que estás rodeada de gente, te sientes sola y vas a pasar la cama. Hay un vacío ahí adentro de tu corazón que no lo va a llenar un hombre, ni un viaje, ni la cerveza, ni mamá, ni papá, ni hijo. Ese vacío está preparado para Cristo. Ese es su lugar. Dame su lugar en tu vida. Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que fracase allá afuera sin Dios, sin esperanza. Dile sí a Jesús. Él te ama y te ha amado como nadie. Tú no perteneces al mundo. Jesús te llama a la salvación. ¿Te gustaría reconciliarte con él en esta noche? Pasa de muerte a vida. Pasa de muerte a vida. Un hombre preso que le dijo a Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, yo quiero. Si tú quieres, mi Cristo quiere en esta noche. Si tú quieres ser libre, mi Cristo quiere libertarte. Si quieres ser salvo, mi Cristo quiere salvarte. Si quieres que tu vida cambie, Él está dispuesto. Vienes o te quedas. reconcíliate con papá en esta noche. Corre antes de que sea tarde. Corre antes de que sea tarde. No se le pide tanto. ¿Vienes o te quedas? ¿Te gustaría recibir? Dice que no quiere a Cristo. Que hay gente que quisiera aceptarlo mil veces más. Esto no es con tu fuerza. Pero yo no puedo obligarte, porque si esto fuera obligado, los angelitos andábamos con 12 y era 16. 9 milímetros, caminando el frío. Te convierto, te convierto. Pero esto es por amor. Tú necesitas a Dios antes de que sea tarde. Necesitas rendirte a Cristo, porque la tiniebla va a seguir golpeándote hasta hacerte pedazos.